La noche tendió su manto sobre el barrio Las Brisas y su sombra penetró el corazón de Amanda. Sombra que al día siguiente Amanda no lograba ahuyentar. Pasaron varias horas antes de que pudiera aclarar sus pensamientos. ¿Qué tal, Amanda? ¿Disfrutando del sol? Ay, sí. Por aquí, Daniel. Aquí, tratando de descansar un ratito. Suave, suave, que me quedo sin aire. Hasta luego. ¡Por acá! ¡Ay! ¡Ay! Disculpe. Disculpe, es que hace tanto tiempo que no juego básquet. No, está bien, no se preocupe. Qué dicha tener este parquecito aquí en el barrio, ¿verdad? Sí, sí. Disculpe, con permiso. No lo veo, mi tata, vamos. Baja esa panza. Guapa la peluquera, ¿verdad? Pero pesadita. ¿Qué? No, que un poco seria. ¿La peluquera? Sí. ¿Con ella es que va a trabajar Nati? Vos deberías hacer lo mismo. Toma la bola. Ay, papá, no empiece. Sí, claro, cuando te conviene. Bueno, me voy a preparar el almuerzo. No, señor. Ahí va, tome. ¡Ya le expliqué! ¡Estoy harta! ¿Harta de qué, Natalie? Aquí usted lo tiene todo. ¿Todo? ¿Sí? ¡Todo, claro! ¡Ay, que ofusque el suyo! Mire, un momentito. A mí no me hable así, chiquita. El ofusque es que usted mintió. Por eso fue que le dieron el trabajo. ¡Ay, pues tenía que mentir! ¡Ah, qué bonito! Muy lindo, mintiendo así nada más. Pero ¿cuál es la necesidad suya tan grande? A ver, explíquese. Ay. Tener libertad, mamá, libertad. Ah, y la libertad se gana con un trabajo como ese. Ja, ja, ja. Pues sí. Es más, si usted trabajara, apuesto. Mire, en todo caso, Natalie, yo ya le dije no. Y no es no. Mamá. Así que vaya y se quita el uniforme, pero ya. Sí, ya voy. Hola, ¿qué tal, don Fausto? Bien. ¿Tiene inciensos? Sí, ¿de cuáles? De sándalo. Deme cuatro. Ay, y también quiero unos panitos. ¿Dónde están? Ahí, en el estante de arriba, ¿los ve? Sí. Es que viera, tengo una fuga de agua. Ay, se me está inundando todo. Ah, pues a buen palo se arrimó, Amanda, porque yo soy el arregla todo de Las Brisas. Ay, ¿de veras? Ay, qué maravilla. En estos casos sí que hace falta un... ¡Un hombre! ¡Dígalo! ¡Es la verdad! Como decía mi abuelo, Dios y hombre. Bueno, depende del hombre. ¿De cuándo paso? Bueno, en cuanto pueda, yo voy a estar ahí. Ay, muchas gracias, don Fausto, de veras. Tome, se cobra, por favor. Ajá. Aquí tiene. Hasta luego. Bueno, adiós, don Fausto. Hasta luego. Adiós. Buenas. Hola, Miguel, ¿cómo está? Muy bien, ahora. Dichosos ojos, ¿qué fue esa aparición? Ay, ni me diga que estoy recuperando el aliento. Es la peluquera. Pero qué barbaridad de mujer. Sí. Ay, regáleme una caja de helados. Ay, ¿de cuáles? No importa, cualquiera. ¿Qué, Andrés? ¿Todo bien? Hola. ¿Quieres picar un rato bola? No. ¿Te gusta jugar con la Patti, uh-huh. ¿Y tu hermanilla qué? Sí, como siempre. ¿Cómo? De malas, quejándose por todo. ¿Por qué estar así, sabes? Yo qué sé, es una amargada. ¿Qué, se peleó otra vez? Sí, por lo del trabajo. Ah, por eso. Adiós. Suave, decile a Nati que me llame, porfa. Ok. ¿Sala de belleza Venus? Aló. Hola. ¿Quién es? Amanda. ¿Sí? Quiero decirle que... Ay, ya, ¿qué? Dígame. No se ponga nerviosa, linda. Ay, por favor, ¿qué es lo que quiere? Decirle que... No hay secreto que se oculte todavía. toda la vida. Desgraciado. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo ya.